de cantar con ustedes en esta mañana. La semana pasada hablamos sobre cantar, ¿no? La importancia de cantar a Dios y que Él nos ha dado esta oportunidad de cantar con los hermanos. Hoy seguimos en nuestra serie Llenos del Espíritu, Llenos del Espíritu. Hoy leemos Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Aleluya. Todos tienen sus hojas también que pueden acompañar en esta mañana. Efesios 5, del 18 al 20 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Hoy sigue hablando en nuestros corazones en esta mañana. Habla a cada uno de nosotros, también a aquellos que nos escuchan por vía de web. Padre, seas tú haciendo milagro en este día, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada hemos leído el mismo texto, pero la semana pasada hablamos que ser llenos del Espíritu es tener una vida de adoración, de estar adorando a Dios y estar en su presencia cantando. Pablo dice aquí: cantad salmos unos con otros. Estoy muy alegre que hoy estuvimos aquí cantando juntos como iglesia. Eso hace parte de ser llenos del Espíritu Santo. Él dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos, y cantando y alabando al Señor. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hemos visto que ser lleno del Espíritu Santo es nuestra responsabilidad. Muchos quieren dar la responsabilidad a otros, a otra persona, orar por ti para que tú seas lleno. Pero aquí Pablo dice que es un comando de Él, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que nosotros abrir la puerta para eso. ¿Y cómo abrimos la puerta? Pues tener una vida de adoración a Él, de estar adorando a Dios. Eso vimos entonces la semana pasada. Y hoy estaremos hablando sobre la segunda parte aquí en el versículo 20, que nos dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una otra parte de ser lleno del Espíritu Santo es tener una vida de gratitud. Diga junto conmigo: gratitud. Yes, gratitud. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es una vida de adoración a Dios y es una vida de gratitud. Una persona que es ingrata no está llena del Espíritu Santo. No está dejando que el Espíritu Santo fluya en su vida. Porque cuando el Espíritu Santo fluye en nuestras vidas, tenemos una vida de gratitud. Y muchas veces nosotros tenemos tantas cosas y no sabemos dar gracias a Dios por lo que tenemos. Y a veces son cosas simples, pero que cuando la perdemos, decimos: wow, tanto tiempo tuve esto y no di gracias a Dios. Yo estaba leyendo en Telegraph de un muchacho que se llama Tim. ¿Y qué hace Tim? Él compra tickets de Ryanair a Finlandia, a Irlanda, por 8 euros. Él compra el ticket y va al aeropuerto y entra en la parte de embarcar y se sienta en un restaurante a comer, para que le sirvan la comida, porque ahí en la parte donde se embarca se puede comer en los restaurantes, ¿no? Y él lo hace eso solo para ir a comer en un restaurante, porque están todos cerrados. ¿Tú te imaginas que él compra tickets de Ryanair para ir a sentarse en Schiphol a comer en un restaurante, porque todos los restaurantes están cerrados, solo ahí está abierto? ¡Wow! Impresionante. todo lo que hace ese muchacho para ir. Entonces estaba leyendo eso en la noticia y yo decía, wow, es verdad. Muchas veces tuvimos tanto tiempo en restaurantes y nunca dimos gracias a veces, sin saber que un día no podías ir al restaurante, no podías ir a un lugar a comer como antes, como estamos viviendo en esos tiempos, y que la gente iba a comprar ticket de avión para poder sentarse en un restaurante a comer. Y entonces uno dice, tenemos que ser más agradecidos por lo que tenemos, porque las cosas que tenemos se pueden perder fácilmente. El cristiano siempre tiene que ser agradecido a Dios. Y Pablo dice aquí que si somos llenos del Espíritu, tenemos una vida de gratitud. El cristiano es eternamente agradecido. Amén. Entonces, ¿cuándo tenemos que ser agradecidos? Pablo dice aquí, siempre. Y junto conmigo, siempre. Él dice, dando gracias a Dios siempre. Amén. Siempre dando gracias a Dios. No hay que esperar a un día cuando llegue una bendición para agradecer a Dios. Siempre tenemos que dar gracias a Él por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos ha proveído. Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia de esperar con ansiedad algo que vendrá en el futuro, mientras que hoy tenemos mucho que estar agradecido. Hoy tenemos mucho porque decir gracias, oh Dios, gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias por lo que tengo, gracias por la vida que me has dado, gracias por todo lo que has hecho. El cristiano que recibe a Cristo en su corazón siempre, siempre está con una actitud de gratitud. Alguien puede saltar, gritar de gozo, de alegría, pero cuando sale afuera no tiene gratitud por lo que Dios le ha hecho, camina con una cara de mal agradecido. Eso no está lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, dice Pablo aquí, es la persona que canta, que alaba, que también que da gracias a Dios siempre, siempre dando gracias a Dios. En África hay una fruta, es como una fresa así, que se llama fruta milagrosa. Y esa fruta, cuando tú la comes, después tú puedes comer limón o cualquier cosa, ziro, amargo, lo que sea, y tú sigues sintiendo como que es dulce. Tú comes el limón luego y el limón te sabe dulce, te sabe bien. Se llama la fruta milagrosa y es roja así, pequeña, y entonces uno la come y después de una o dos horas todavía tiene ese efecto. Todo lo que tú comes después sabe dulce. Interesante, ¿no? Hay que probarla. Entonces yo estaba leyendo eso y dice, wow, el cristiano tiene que ser así. El cristiano, cuando recibe a Cristo en su corazón, todo lo demás le sabe dulce. Él está agradecido siempre. Amén. Siempre todo su vida es dulce, es agradecido a Dios. Por eso Pablo dice, estás agradecido a Dios siempre. Aleluya. Porque hemos recibido a Cristo, tenemos este dulce en nuestra vida que lo hace todo lo demás dulce. Todo lo demás es diferente cuando tenemos a Cristo. El limón que era tan amargo ahora te sabe dulce. Tú estás agradecido. Aleluya. Somos eternamente agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Todos los días tenemos que mirar dónde está lo dulce, dónde está lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha proveído por nosotros. Y eso es la vida llena del Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar agradecidos siempre. Y Pablo dice aquí en el versículo 20, siempre dando gracias a Dios por todo. Entonces, agradecidos siempre y por todo. Pero tú puedes decir, ¿cómo puedo yo estar agradecido por todo si no todo lo que viene es tan bueno? No todo lo que viene es tan deseable. Pero el cristiano que tiene a Cristo siempre está agradecido por todo. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28 nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí dice Pablo que los que aman a Dios, todo le sale para el bien. Todo ayuda para el bien. Por eso podemos estar agradecidos siempre y por todo, porque Dios tiene el control de nuestras vidas y al final todo saldrá bien. Amén. Cuando empieces un nuevo día, atrévete a sonreír con gratitud. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Cuando hay oscuridad, damos gracias porque somos luz. Cuando hay injusticia, damos gracias que nuestro Dios es justo y pronto Él vendrá a juzgar. Aleluya. Cuando algo parezca difícil, damos gracias porque nuestro Dios nos da fuerza para seguir adelante. Podemos agradecer a Él por las fuerzas que nos da. Cuando caímos, podemos agradecer a Dios que es misericordioso y nos levanta otra vez. Podemos agradecer a Él por eso. Cuando nos sentimos cansados y sin fuerza, Él nos da la fortaleza y podemos agradecer a Él porque Él siempre tiene fuerza para dar a nosotros. Y sabes, muchas veces nosotros vemos algo tan complicado y para otra persona estaría muy agradecido por tener la vida que nosotros tenemos. Tal vez tú no estás satisfecho con tu ropa o con tu casa o con tu carro o lo que sea. Y no tomas tiempo para agradecer por eso, pero otra persona en tu situación estaría muy, muy agradecido. Amén. Entonces tenemos que tener esa actitud, como llenos del Espíritu Santo, de tener una vida de gratitud. Cuando los tiempos son duros, Dios nos hace fuerte y agradecemos a Él. Gracias a Dios que en esos tiempos tan duros Tú me haces fuerte. Aleluya. Muchos quieren que los tiempos duros pasen, pero muchas veces Dios quiere hacernos fuerte. Y es, tenemos que estar agradecidos por eso. Cuando un hermano o una hermana se cae, agradece a Dios que tú puedes estar ahí, poder ayudarlo a levantar ese soldado que está herido y poder restaurarlo otra vez a la casa de Dios, a estar en plena comunión con Cristo. Cuando venga las tormentas, agradezca a Dios que Él es tu roca. Amén. Jesús no dijo que no vendría tormentas, pero Él dijo que tenemos que hacer la casa sobre la roca. Él es nuestra roca. Cuando venga la enfermedad, agradezca a Dios por los años que tuviste de salud y que Dios también te puede sanar ahora. Aleluya. Él es poderoso para sanar. Agradezca a Él por estar en vida, aunque muchos ya no están en vida. Y muchos están ahora en hospitales y quisieran estar aquí hoy como nosotros podemos estar, pero no pueden porque ya se pasó el tiempo. Entonces tenemos que tener gratitud por la oportunidad que tenemos de vivir y de estar en la presencia de Dios. En todo aprendemos, hermanos. En todo podemos estar agradecidos. En todo ganamos peso de gloria. Veamos 2 Corintios 4, 17. Por acaso tú dices, no, pero yo no tengo nada por qué estar agradecido. Todo me va mal. Hay días que todo va mal, ¿no? Tú te levantas, te caes, te rompe la pierna, te levantas otra vez, te caes, te rompe el brazo, te levantas otra vez, te pega la cabeza, todo te va mal. Hasta en este día tú puedes estar agradecido. Aleluya. Sales por la calle, el perro te muerde del vecino, sigues caminando, viene un gato encima tuyo. Entonces, esos días tan difíciles, aún así podemos estar agradecidos a Dios. Pablo dice aquí en 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea, aleluya, aquí tenemos que ver que todo lo que nos puede venir difícil es momentáneo. Todo lo que es duro es momentáneo. Todo lo que es de tal vez tribulación es momentáneo. Esta leve tribulación momentánea, temporal, de algunos tiempos, algunos días, tal vez algunos años, produce en nosotros, aleluya, aquí vemos otra vez lo que es que todo va para el bien en nuestras vidas, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, aleluya. Entonces, en los momentos de tribulación, de dificultades, en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro espíritu, se va produciendo un excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Somos más pesados espiritualmente. Somos heavyweight espiritualmente. Amén. Cuando tú ves boxeo, yo creo que nadie aquí ve boxeo, solamente alguien que conozco que lo ve de vez en cuando. Pero cuando tú ves boxeo, tú tienes peso ligero, peso mediano y tienes peso pesado. Los pesos pesados son aquellos que aguantan peso, que aguanta, ¿cómo se dice? Golpes pesados. Esos son, aguanta, pero también dan golpes muy pesados. Entonces Pablo aquí está diciendo que cada vez que vamos pasando por tribulaciones, nuestro espíritu se va poniendo más pesado en gloria, en majestad. Ya estamos más fuertes espiritualmente, aleluya. Ya podemos resistir más, ya estamos más llenos de gloria, aleluya. Y por eso agradecemos a Dios por todo, porque en cualquier situación nosotros siempre como cristianos saldremos ganando. Amén. Saldremos ganando. Eso es lo importante aquí que ver. Como cristianos siempre saldremos ganando. Si es una enfermedad, saldremos ganando. Si Dios me sana, gané. Si no me sana, voy a estar con Él, gané también. No importa. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir también. O sea que en todo gano. Aleluya. Tienes 100% chance de ganar. Eso es tremendo. Amén. Eso es la vida cristiana. Por eso siempre estamos agradecidos. Cuando entendemos esto, podemos dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Podemos ser llenos del Espíritu porque tenemos ya esa gratitud en nosotros de ser llenos del Espíritu. Pero ¿qué pasa muchas veces? ¿Cuál es el problema? El problema muchas veces es que olvidamos que tenemos que ser agradecidos. Olvidamos que Dios ha hecho mucho por nosotros. Y cuando olvidamos, vienen grandes problemas para nosotros. Y es el peligro de la gratitud, es olvidar. Olvidar lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios hace por ti. Veamos 2 de Pedro, capítulo 1. Versículos 5 al 9, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 9. Nos dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, diga junto conmigo, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Epa, pero aquí viene fuerte, dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vemos aquí entonces, los que no tienen estas cosas se han olvidado lo que Jesús hizo por su vida, lo que Jesús hizo en sus corazones, el trabajo del Espíritu Santo en sus vidas, cómo Dios los sacó del pozo. Y él dice que si alguien no tiene esas cosas, se han olvidado. Dejaron de estar agradecidos a Dios por lo que hace en su vida, por lo que ha hecho, y se han olvidado. Y por eso ya no trabajan hacia estas calidades en sus vidas. Él dice aquí, con toda diligencia, tenemos que poner esfuerzo, ser intencional en estar lleno del Espíritu, en hacer y vivir una vida que agrada a Dios. No es algo para la suerte. La vida cristiana no es algo que, bueno, si sale el sol, voy, hago, si no, no lo hago. Es algo intencional, es algo con compromiso de alguien que no se olvida jamás lo que Dios hizo por su vida. Aleluya. Y él dice aquí, hay que añadir virtud a su vida, bondad. Tenemos que ser buenos. Si somos agradecidos, buscamos siempre la bondad, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido demasiado bueno para nosotros. Yo no sé de ti, pero Dios ha sido demasiado bueno para mi vida. Y nosotros como cristianos tenemos que ser bondadosos. Tenemos que añadir esta característica de Dios en nosotros, de ser bondadoso. Conocimiento. Quiere siempre más de Dios. Quiere siempre conocer más de Él. Quiere siempre aprender de su palabra. Porque estamos agradecidos. Queremos conocer a este Dios que nos hizo tantas cosas. Estamos agradecidos. Dominio propio, dice aquí Pedro. Dominio propio. Tú te puedes dominar a ti mismo. En esta generación que vivimos hoy en día, la gente dice, no, si tú sientes una cosa, hágalo. Si tú te sientes de tal forma, pues bien. Si tú piensas eso, pues bien. Si no te puedes controlar en eso, pues bien. No. El que está agradecido a Dios sabe que tiene que dominarse. Dominarse no porque es una obligación, porque es que Dios, yo estoy agradecido a Él. Yo no me he olvidado de donde Él me ha sacado. Amén. Yo no he olvidado lo que Él ha hecho por mí. Por eso, si esta persona habló mal de mí, yo no le voy a romper la cara. Amén. Me voy a controlar, porque Dios ha sido demasiado bueno para conmigo. Así es que nosotros todos tenemos que tener ese dominio propio. Paciencia. Sabemos esperar en Él, sabemos esperar en Dios. Las cosas no tienen que ser tan rápidas como yo quiero. Yo estoy agradecido a Él, yo tengo paciencia. Hoy en día tenemos el microondas, ¿no? Y hoy en día uno hace las cosas tan rápido, pa, pa, pa, pa, y tú pones en el microondas algo que te costaba antes 15 minutos, ahora son un minuto. Y ahora que es un minuto, aún así no tienes paciencia, quedas mirando cuándo va a sonar, pip, pip, y listo. Porque ya no tenemos esa paciencia como de esperar las cosas. Pero Dios no va según nuestro reloj. Dios va según su plan. Y tenemos que venir en su presencia y decir, aquí estoy, yo quiero esto, esto, yo deseo esto, pero tengo paciencia. Puedo esperar lo que tú quieres hacer en mi vida. Piedad, tener devoción a Dios, una entrega a Dios, agradecido a Dios, entregar su vida a Él. Afecto fraternal, amando unos a otros como hermanos y también amando a todo el mundo. Nosotros somos hijos de Dios y Dios es amor. Aleluya. Entonces, como cristianos agradecidos, tenemos que siempre recordar una y otra vez de dónde salimos y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. cuando vino Jesús aquí, tengo algunos ejemplos que Jesús nos dio de personas mal agradecidas. Una está en Mateo 18, versículo 23 a 35, donde Jesús dice que un siervo tenía mucha deuda y el rey le perdonó. Le dijo, bueno, te perdono toda la deuda que tú tienes. Y digamos que eso era como millones de euros. Y luego ese mismo siervo tenía a alguien que le debía como, digamos, 500 euros. Y la persona dice, mira, yo no puedo pagar los 500 euros. Y el siervo dice, no, no puedes pagar los 500 euros. Pues te voy a echar a la prisión. Y Jesús dice que cuando este vino al oído del rey, el rey lo tomó a este siervo y lo echó a la prisión y dijo, tú vas a estar ahí preso porque eres un mal agradecido. Recibiste perdón, pero no quieres dar perdón. Y muchas veces nosotros recibimos tanto de Dios, pero no queremos dar perdón a otros, no queremos perdonar. Eso no es una persona llena del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, entendemos que lo que Dios hizo por nosotros es tan grande. Ay de mí si no perdono. Ay de mí si no perdono, porque lo que Él hizo por mí es demasiado. ¿Y cómo voy a estar delante de Él decir que no he perdonado a alguien que hizo mucho, mucho menos de lo que yo hice con Él? Entonces Jesús hasta toma esto y lo pone en el Padre nuestro. Dice Padre, el Padre nuestro dice, perdónanos así como nosotros también perdonamos a nuestros. Eso, ¿ustedes conocen el Padre nuestro? ¿Sí? Así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. O sea, yo pido perdón porque yo también lo hago. Yo estoy agradecido por todo lo que tú has hecho. En Lucas 17, una otra historia donde Jesús manda a 10 leprosos a ir al templo para que serían sanados si fueran. Y cuando ellos estaban en camino al templo, fueron sanados. ¿Y cuántos volvieron a agradecer a Jesús? Los 10. ¿No? 9. 5, ¿no? 1 volvió. Uno volvió a agradecer. Y Jesús dice aquí en Lucas, ¿no fueron 10 que fueron sanados? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás que fueron sanados? ¿Por qué no vinieron? Porque eran mal agradecidos. Entonces, hermanos, tenemos que tener una vida de gratitud. Una vida donde volvemos a los pies de Cristo y decimos, gracias. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por este día. Gracias por tener esta familia. Gracias por esta vida aquí. Gracias por todo lo que me has dado. Aleluya. Y muchos estarían muy felices por tener lo que nosotros tenemos. Y cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nuestra visión es gratitud. Vivimos una vida de gratitud y es como si hubiéramos probado esta fruta que hace todo lo demás dulce. Todo lo demás es gratitud a Dios. Aleluya. ¿Cómo podemos poner nuestra gratitud en práctica? ¿Cómo podemos tener esto en práctica? Empezando por cosas muy simples. Por ejemplo, agradecer a Dios por la comida. Muchas veces nosotros comemos y como si nada, pero la comida llega a tu mesa, no es todo el mundo que la consigue. Amén. Hay gente que sufre para conseguir un plato de comida. Aleluya. Muchos dejan sus países para ir a otro país a buscar el pan. Amén. Así es. Y nosotros muchas veces tenemos ahí comida y como si nada. Mateus 14, 19 dice que Jesús tomó el alimento y dio gracias. Amén. Gracias, Padre. También la Santa Cena tomó y dio gracias. Aleluya. Tiene que ser una costumbre nuestra cuando sentamos a la mesa. Oye, una pausa aquí. Déjame agradecer por eso, porque no es todo el mundo que lo tiene. Y Dios me ha proveído, y muchas gracias, Dios. Y es un momento de reflexionar en la gratitud. Amén. Así que oremos cuando estemos comiendo con la familia, solos. Dale gracias a Dios. Oye, esto es algo impresionante lo que tengo aquí. Una comida tan rica, tan deliciosa. Y te vas a ver más delicioso cuando das gracias a Dios. Amén. Escuchaba un hermano que decía: Señor, gracias por la comida y no nos deje quedar gordos. Pero la segunda parte no cuenta, porque Dios te expone: tenga dominio propio, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, damos gracias a Dios y agradecemos a Él por la comida. Tener el hábito de empezar el día con gratitud. Cuando empieces, despiertes por la mañana: Señor, gracias, gracias por este día, gracias por lo que me has dado, gracias por tu bondad, tu misericordia, y dale gracias a Él. Ten el hábito de agradecer a las personas en tu vida. Agradecer a tus padres, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a toda tu familia. Dale gracias por todo lo que han hecho en tu vida. Amén. Yo le doy gracias a mi esposa por todo lo que hace por mí. Gracias por cuidar a los niños, por todo lo que hace. Gracias. Cada vez trato de agradecer más. Y hermano, y ayuda mucho. Los que se quieren casar, dale gracias y te va a ayudar mucho. Y porque muchas veces nosotros tenemos las cosas como que fueran normal, como ya es así. Pero no, muchos no lo tienen, muchos no han conseguido. Dale gracias. Dale gracias a tus padres por haber cuidado de ti. A veces yo veo a mi padre y digo: Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Tengo algunas cosas que reclamo, sí, pero bueno, eso todos los hijos tienen, ¿no? Pero dale gracias por todo lo que ha hecho, por todos sus esfuerzos en criarte, cuidarte. Amén. Porque muchos niños crecen en la calle, abandonados, sin padres, sin nadie que los cuide. Y entonces dale gracias a Dios. Tengamos esta actitud de gracias a Él, a tus hijos, a todos. Damos gracias con alegría, dice Colosenses, que tenemos que dar gracias con alegría. Colosenses 1, del 12 al 14. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida de gratitud. Amén. Entonces, hemos visto la semana pasada que ser lleno del Espíritu es tener una vida de alabanza. Y hoy vemos que Pablo sigue diciendo: ser lleno del Espíritu es tener una vida de gratitud, de dankbarheit, aleluya, de estar agradecidos a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y así seremos semejante a Él, estaremos creciendo en nuestra vida espiritual, estaremos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en la gratitud. El Espíritu Santo trabaja en la alabanza. El Espíritu Santo trabaja en la gratitud. Porque cuando somos ingratos, cerramos. Pero cuando somos agradecidos, estamos abiertos para que Él haga lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Y yo sé que todos ustedes hoy en esta mañana tienen mucho, mucho para estar agradecidos. Y una cosa que yo trato de hacer, hace algunos años empecé, pero a veces paro, sigo, es tener un diario. Escribí un diario donde todos los días, o si no puedes todos los días, pero por lo menos 2-3 veces a la semana, escriba cómo va tu vida y escriba por qué estás agradecido. Amén. Porque muchas veces nos olvidamos. Y pero cuando yo he notado, cuando yo leo el diario de algunos tiempos atrás, dije, wow, todo lo que pasó, gracias, oh Dios, por traerme hasta aquí. Gracias, oh Dios, por haberme cuidado hasta aquí. Tiempos que tal vez uno está muy preocupado y uno escribe, estoy muy preocupado, pero después de 2 semanas tú vuelves y dices, wow, gracias, oh Dios, te agradezco porque pasaron 2 semanas y todo ha cambiado. Entonces es importante como cristianos tener ese diario en nuestras vidas donde escribimos, apuntamos lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, lo que Él va trabajando en nosotros, y así tenemos siempre un lugar donde podemos ir mirar y decir, wow, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha hecho. Cuando no tengas por qué agradecer, coge tu diario y mira hace un año atrás cómo estabas y todo lo que Dios ha hecho, y dale gracias a Dios. Amén. Así que todos ustedes van a estar prestando un diario online, y que esta semana empiecen a escribir lo que Dios ha hecho en su vida. Cada día agradézcale por algo, y las dificultades escríbanla, porque luego tú vas a ver que Él te ha ayudado a superar todo esto. Aleluya. Así que podemos todos los días estar y ser agradecidos a Dios. Vamos a ponernos de pie en ese momento y vamos a darle gracias a Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tenemos mucho por qué estar agradecidos. Gloria a Dios. Entonces Pablo dice aquí, volviendo a Efesios 5, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre y por todo. Aleluya.